Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta. Un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Te presentamos Google Duplex, el nuevo asistente virtual que trabajará a la par con tus tareas diarias. Movistar busca que asegures la pantalla de tu smartphone con un interesante seguro. Hablamos de cerveza y de aquella que se produce gracias a la inteligencia artificial. Juntamos la realidad virtual y la educación. Niños visitan la Antártica chilena y se muestran completamente asombrados. Hablamos de 13 Reasons Why, o 13 Razones Por Qué, y su impacto en esta segunda temporada. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta es un tema. Hola, ¿qué tal? Ya estás a bordo de esta nueva edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Noticias del ámbito de la tecnología, del emprendimiento, como también de las tendencias principales que vamos tratando semana a semana acá en esta radio. Las noticias las empezamos a revisar después de este pequeño corte y vamos analizando todas estas informaciones en nuestro programa. Y la primera de ellas nos lleva al mundo de los asistentes virtuales. Y es que hace unas semanas se realizó el Google I/O, un evento desarrollado por Google para poder entregar los últimos datos acerca de los nuevos desarrollos que tiene Google pensado para toda la productividad, para todos los productos también de Google. Que una máquina te llame no es nada nuevo, pero que lo haga para poder conversar contigo de forma natural es algo muy distinto. Es lo que ofrece Google Duplex, el nuevo sistema de inteligencia artificial aplicado a la automatización de las conversaciones telefónicas. Y la presentación la realizó Sundar Pichai durante la conferencia Google I/O y dejó a todos bastante sorprendidos, dado que esta tecnología dejó patente su capacidad, el debate sobre la privacidad, transparencia y también los malos usos que se vuelven completamente inevitables. Y es que este sistema nos decía que quería resolver un problema en común: los pequeños negocios que no tienen sistemas automatizados de reserva online. Esta llamada busca que hablen con una persona y lo haga de forma natural hasta un minuto de inflexión, es decir, donde se utilice el lenguaje natural, aprendizaje profundo y dictado por textos que demuestren por primera vez que puede engañarnos y hacernos pensar que estamos hablando con una persona real. Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we reserve for upper 5 people. For 4 people, you can come. How long is the wait usually to be seated? When, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye-bye. Interesante lo que puede hacer Google I/O y lo que se puede hacer a través de Google Duplex para poder ir generando este tipo de conversaciones. Pero aquí vienen los distintos problemas que se podrían obtener durante el desarrollo de este tipo de actividades, y es que se han diseñado distintas opciones características de integración de mensajes de aviso, lo que hace pensar que en la implementación final el sistema efectivamente avisaría a las personas de que se está ocupando un interlocutor como máquina y no un humano como realmente se busca hacer. ¿Será el cambio de los sistemas de gestión. Empezaremos a utilizar este sistema de máquinas para poder ir revisando y ir chequeando las conversaciones. Eso lo iremos viendo mediante avanzando este periodo de la nueva tecnología que se va generando. ¿Y alguna vez pensaste en la posibilidad de tener una cerveza digital o una cerveza tecnológica? Bueno, como una forma de poder ir innovando en la elaboración de la cerveza, Carlsberg y Microsoft firmaron una alianza que permitirá desarrollar la cerveza del futuro. Y esta se irá desarrollando a través de los sensores y tecnología de punta capaces de detectar sabores, aromas, que ayudarán al productor a optimizar los controles de calidad. Durante largos años de trabajo, en este 2018 los procesos de elaboración y de fabricación de cerveza se suman a la tecnología a través del proyecto Beer Finger Project, utilizando la inteligencia artificial para poder desarrollarla. Es así que ahora los productores de cerveza podrán acortar los procesos de desarrollo, mejorar el control de calidad y también la interpretación de los datos que ofrece Microsoft a través de una interfaz digital fácil de utilizar para la lectura de los datos y obtener también todo de forma más automatizada. En un desarrollo normal, los cerveceros primero comprueban la levadura que pueden tomar, los aromas, sabores correctos, además de los sensores de investigación que pueden ir acelerando estos procesos. En esta línea, por ejemplo, se explicó que los sensores podrían reducir hasta un 30% el tiempo que se necesita para poder desarrollar una cerveza, algo que se podrá ir realizando con la tecnología, con la inteligencia artificial y todas las interfaces que se puedan utilizar en nuestros dispositivos conectados. No nos alejamos de la conferencia de desarrolladores de Google, y es que ahora aparece el nuevo Gmail que apunta a ser más productivo y todo con menos clics. Emails que se autodestruyen, almacenamiento offline y más funciones nuevas llegan para los usuarios de G Suite como para los de Gmail. Grandes cambios se van a ir presentando para millones de usuarios que utilizan G Suite, la versión profesional de Gmail y las otras aplicaciones de productividad de Google. La empresa dice que los nuevos cambios se empezarán a desplegar a partir del día 21 de mayo y que ayudarán a los más de 4 millones de empresas que pagan por G Suite a que trabajen de una forma más segura, inteligente y eficiente. Los rumores de esta significativa actualización han estado rondando desde hace bastante tiempo. Y aunque los cambios están dirigidos principalmente a las empresas, muchos de estos cambios también van a llegar a la versión gratuita para los usuarios particulares de Gmail. Uno de los principales cambios está enfocado a la seguridad y privacidad. Tanto son la fecha de expiración, la capacidad de revocar contenido en un correo electrónico, autenticación mediante SMS, las que llegarán con la función conocida como el modo confidencial. Todo lo anterior a raíz del escándalo que te comentábamos, Cambridge Analytica de Facebook. Pero muchas de las funciones de Gmail están dirigidas a obtener la información que necesitas sin abrir un email en particular, dado que utilizando la inteligencia artificial se podrá escanear un correo electrónico, notificar de mensajes importantes, como también limitar las notificaciones emergentes a los emails de mucha prioridad. Estos ajustes también vienen a ir generando una comunicación personal y profesional. Los equipos profesionales colaboran a través de distintas redes sociales o plataformas que van desplegando información a nivel de correos electrónicos como también los correos tradicionales. Hay que mencionar que dentro de las posibilidades aparece la seguridad y el modo confidencial, que añade nuevas funciones al email para poder conseguir un control completo de la información. Es así que se podrán crear correos electrónicos con fecha de expiración. Además, de saber cuándo estos fueron enviados de forma real para que los usuarios mantengan todo a nivel de seguridad para no tener ningún problema para proteger estos datos de los usuarios. Es que hoy estoy cansada, es que hoy me siento débil. ¿Dónde puedo encontrar fuerzas para lo que viene? Y tus brazos me recogen, en silencio me envuelven. Son como mi gravedad, lo que dolía ya no duele. Hoy te vengo a pedir, te vengo a pedir. hagas dormir. Te vengo a pedir, te vengo a pedir. Segundo bloque de noticias y de informaciones acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Las informaciones las puedes encontrar en nuestra web www.zoomtecnologico.com o también a través de nuestras redes sociales, que vamos subiendo información diariamente y vamos actualizando también temas relativos al emprendimiento, las aplicaciones móviles, como también algunos dispositivos que vamos probando y vamos haciendo nuestros comentarios. Es así que ahora vamos a hablar de una serie de televisión que ha causado bastante revuelo. Hablamos de 13 Reasons Why, o 13 Razones Por Qué, serie de Netflix que ahora está en su segunda temporada y que muestra aquellas situaciones complejas que han vivido alumnos que han sufrido bullying en sus escuelas y que al final terminan suicidándose para no saber más de la vida. Escuchemos una entrevista que le hicimos a Tomás Bader Matei acerca de este tema interesante que es la neurociencia y también lo que tiene que ver con los alcances para prevenir en menores de edad el tema de los suicidios que pueden provocarse debido a este tipo de situaciones complejas. ¿Qué tipo de efectos podría producir este tipo de serie a las personas? ¿Y qué es lo principal que usted podría mencionar respecto a esto? Con respecto a eso, bueno, la intención original de la serie era mostrar un poco los factores de riesgo y factores determinantes que llevaron a esa conducta y hacer relevancia sobre cómo el maltrato, sobre todo el maltrato psicológico, el bullying, puede llevar a una conducta de este tipo. El problema, primero porque la calidad de la serie es buena en términos de actuación y en términos de más, mostrar un poco las situaciones específicas que relacionan a los adolescentes con el maltrato y cómo eso puede generar condiciones negativas. Pero el problema de la serie es que al final primero hace una asociación entre esos factores directamente con que la única alternativa que le quedaba a la protagonista era fallecer por suicidio en un acto de venganza, casi, que lo hace a través de estos cassettes y va resaltando un poco los factores que determinaron a cada uno de los actores o a cada uno de los actores, digamos, sobre por qué ella cometió el suicidio y cuál es la responsabilidad de que le involucra a cada uno de ellos. Eso es bastante negativo en términos de maltrato hacia otros, pero sobre todo el hecho de describir en los últimos capítulos explícitamente el acto suicida, mostrando en su detalle cómo se hace, en qué condiciones, bajo qué situación. Lamentablemente, en personas que están en riesgo de suicidio o que están con pensamientos suicidas, sobre todo adolescentes, se produce un fenómeno de identificación con ese acto y con esa situación a lo largo de la serie. Entiendo. Y esas personas vulnerables, porque no es para todos los adolescentes que le va a pasar esto, van a tener un mayor riesgo o van a tener como una fundamentación mejor para imitar un acto parecido a este, y eso hace que aumente el riesgo poblacionalmente en adolescentes en riesgo que tengan estas condiciones. Ese es el problema de la serie. ¿Y qué lleva a las personas a tomar este tipo de determinación, este tipo de reacciones después de esto? Lo que pasa es que usted tiene que imaginarse una persona que está lábil emocionalmente, que está inestable, que está bajo angustia muchas veces, con un cuadro anímico asociado, desánimo, desgano, desmotivación, probablemente en la mayoría de los casos bastante aislado socialmente, se vincula quizás a través de las redes, pero no con otras personas, se aísla de sus compañeros, de sus grupos de pares, y comienza a hacer un seguimiento de una serie de este tipo en que se va produciendo un fenómeno de identificación. Entonces, eso hace que esa persona, si no la detectamos a tiempo, ese chico, esa chica, pueda intentar hacer un acto parecido. Porque se siente vulnerable, siente que no tiene otra salida, y encuentra que es lógico los argumentos que tiene la chica para tomar esa decisión. Y esos argumentos pasan a ser sus propios argumentos. Y eso es el problema grave aquí. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que se hace desde su centro, desde el Plan Nacional de Salud, hacia las personas que quizás están empezando a tener este tipo de problemas, quizás que están envueltas en este tipo de dificultades? A ver, nosotros como grupo de trabajo, la Alianza Chilena contra la Depresión, tenemos una plataforma donde estamos haciendo sugerencias y hemos hecho comentarios con respecto a esta serie. Pero desde el punto de vista también de la prevención, que tiene que involucrar al Ministerio de Salud en eso, a través del Plan Nacional de Prevención en Salud, nosotros hemos hecho la sugerencia de que este tipo de series primero sean discutidas con personas adultas, que ojalá menores de 16 años no la vean solo, que si se va a ver la serie exista una posibilidad de rebatir ciertos argumentos, de revisar ciertos procesos, y en esa situación poder ayudarle a las personas que pudieran tener una cierta vulnerabilidad a pedir ayuda. ¿Qué es lo importante entender aquí? Que si uno pide ayuda con tiempo, ante los primeros síntomas o signos de desánimo, de desmotivación o de angustia asociado a este, que uno tenga esta idea suicida como una posibilidad, el hecho de acercarse a un psicólogo, psiquiatra o incluso médicos generales, asistentes sociales, a cualquier persona del área de la salud que pudiera acoger inicialmente este proceso, va a poder prevenir la conducta. Porque cada vez que hablamos, porque siempre se ha pensado que hablar sobre el tema del suicidio o preguntarle a una persona si tiene esa intencionalidad es como abrir el espacio a que lo vaya a hacer o lo vaya a provocar. Y eso es un mito, eso no es real. Cuando una persona está con esta angustia y está con estos pensamientos incorporados en su cuerpo, en su mente, al hablar de esa temática descarga gran parte de esa angustia y tiene la posibilidad de pedir ayuda. Pasa que los adolescentes muchas veces no lo ven así, o la mayoría de las personas no tienen conciencia de que están cursando un cuadro anímico, digamos, que están viviendo una experiencia depresiva, sino que la empiezan a atribuir como parte de su carácter, de su modo de ser. Pero ahí es importante la familia, digamos, y el entorno familiar. Si la familia se da cuenta que el chico o la chica está en una actitud de aislamiento, ha dejado de hacer las cosas, sus notas se han ido echando a perder, lo ven como más huraño, más alejado, incluso más irritable, más contestatario, porque a veces el adolescente no se manifiesta en una franca depresión, sino que es un cambio de conducta, una mezcla entre un niño chico que manifiesta los cambios anímicos a través de la conducta y el adulto que lo manifiesta más en el desánimo y el desasosiego. Entonces, esas dos vertientes van a aparecer en ese adolescente. Y si eso se mantiene 2 o 3 semanas seguidas y hay un cambio en el curso de vida de ese chico, ojo, esa familia tiene que pedir ayuda. Entiendo. Es decir, eso es lo que se está pidiendo, que estemos atentos. Pero eso implica una familia que esté funcionando, y eso muchas veces no es así. I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear, and the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out, and I won't walk away. En Tecnología a la Carta, es un tecnológico y de Radio San Joaquín. Interesante la entrevista que hablaba acerca de 13 Reasons Why, una serie interesante que ver, que se encuentra en Netflix y que uno la puede apreciar desde su primera temporada hasta la segunda, que se encuentra en esta oportunidad. Niño visita la Antártica gracias a la realidad virtual, con el objetivo de ir abriendo fronteras en estudiantes y alumnos de diversos establecimientos del país. El Instituto Antártico Chileno, INACH, inició los talleres científicos polares por un día. instancia que busca conocer de cerca la biodiversidad marina de la Patagonia y la Antártica chilena. La iniciativa, que une la educación y la realidad virtual, ya lleva funcionando 5 años y busca que grandes y chicos puedan dar sus primeros pasos en la investigación antártica chilena a través de este programa educativo. Para poder ser parte del continente blanco, el usuario puede recorrer 4 temáticas virtuales, destacando en este sentido viaje virtual a la Antártica marina, reyes del sur o fósiles de la Antártica, además de los invertebrados antárticos y también todo lo que debe saber acerca del cambio climático. Para quienes deseen sumarse a esta aventura, cada jornada admitirá un máximo de 25 estudiantes y se desarrollará todos los días jueves de 15 a 16:30 horas en el edificio del Laboratorio Antártico Embajador Jorge Berguño. Una interesante novedad que puede ir ayudando también a aquellos usuarios que quieren ir utilizando la tecnología para irse al lado de la educación. Movistar te invita a asegurar la pantalla de tu smartphone. Con el objetivo de transformarse en un real ayuda para los usuarios, Movistar lanzó recientemente un seguro pensado para aquellos usuarios que protegen su teléfono y aseguren la pantalla de su smartphone. Componente importante para poder visualizar contenido en línea en nuestro teléfono inteligente. En términos prácticos, el seguro que entrega Movistar cubre la reparación del equipo por daños de pantalla y puede ser utilizado hasta 2 veces por año, agregando un valor adicional al plan contratado por cada usuario. El seguro, que opera de forma exclusiva en nuestro país, opera en cualquier cliente postpago y también añade una prima mensual a la boleta y un deducible en caso de que el usuario sufra algún accidente o tenga rota la pantalla. Una idea muy interesante pensando en el cuidado que tiene nuestro smartphone y sobre todo en el valor que puede llegar a tener esta reparación. Es todo en cuanto a noticias e informaciones de tecnología de emprendimiento que estamos revisando acá en Tecnología a la Carta, es un tecnológico y de Radio San Joaquín. En esta oportunidad te saludo Klaus Nahr, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.